Este programa sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, nuestro queridísimo Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, muy merenguero y muy alegre, Luiger Loyo. Y me uno a los aplausos de Luiger. ¡Ay! Les mandamos muchos besos, buenas energías, buenas vibras, bendiciones y miles de apapachos a todas y todos ustedes, esta servidora Enza García, y abrimos la mañana de hoy con Omar Enrique y Elvis Crespo. Déjame acompañarte. Y eso es lo que le decimos toda la mañana. Déjame acompañarte. Vamos a compartir 2 horas sabrosas para discutir, para conversar sobre las diferentes informaciones que se han ido generando en esta patria bella, en esta patria de Bolívar, y también cosas que han estado pasando en otras partes del mundo, ¿no? Cuando lo amerita. Y tenemos mucho que comentarles el día de hoy. Abramos primero pues con el presidente Nicolás Maduro, ayer en un acto en el Teatro Teresa Carreño, donde asistieron también los embajadores del área de Latinoamérica y el Caribe. Pues el presidente Nicolás Maduro agradeció el apoyo del grupo de los 77 más China y señaló que de los pueblos del mundo está surgiendo una nueva diplomacia de paz antiimperialista. El presidente Maduro destacó la noche de este miércoles: desde los pueblos del sur y el mundo entero está surgiendo una nueva diplomacia de paz y de antiimperialismo. Esto lo dijo en un acto en el Teatro Teresa Carreño y se refirió al documento dictado por el grupo 77 más China, donde se brinda respaldo a Venezuela y se le solicita al presidente norteamericano Barack Obama la derogación del decreto que tilda al país, tilda a nuestro país como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Resaltó que los 138 países que forman parte del grupo de los 77 más China es un grupo de opinión diplomático y fundamental en la vida del sistema de Naciones Unidas, en la lucha del cambio climático, derechos humanos y en todos los grandes temas del mundo. Recordó que el comunicado se une al documento de apoyo por parte de los países miembros de la UNASUR, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, y el Movimiento de Países No Alineados. Con este conflicto de la agresión de los Estados Unidos contra Venezuela y la orden y esta orden ejecutiva nefasta e imperialista, está surgiendo desde los pueblos del sur del mundo una nueva diplomacia de paz, una nueva diplomacia antiimperial, dijo el jefe de Estado. Entonces, y señala también que este documento del grupo de los 77 más China forma parte de los elementos de lo que va a ser el nuevo derecho internacional del siglo XXI. Agradeció a los millones de hombres y mujeres de la patria que ya han firmado y han reafirmado su compromiso con la paz y la soberanía, exigiendo que se respete a Venezuela y que Obama derogue la orden ejecutiva contra ese país. Definitivamente a los gringos les salió el tiro por la culata, como también a los sectores golpistas de la oposición les salió el tiro por la culata en lo que tuvo que ver con los rumores, que de eso vamos a hablar dentro de unos minutos, los rumores sobre los presuntos secuestros de niños, ¿no? Pero a pesar de estos rumores y esta guerra psicológica, la respuesta del pueblo contra el decreto de Obama ha sido contundente. A tan solo una semana de haberse iniciado la campaña para que se derogue el decreto injerencista del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, un total de 3.048.469 venezolanos se han sumado y estampado su firma a favor de la paz, la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Las manifestaciones de solidaridad con Venezuela también se han hecho sentir en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Desde hace 16 años, Venezuela ha formado parte de los objetivos de Washington, no lo olvidemos, y estas acciones se acrecentaron a principios de este mes con la firma de un decreto ejecutivo de Barack Obama. En Twitter, con la cuenta @ObamaDerogaYa y las etiquetas Obama deroga el decreto ya y su equivalente en inglés, Obama repeal the executive order, más de 3.140.000 hombres y mujeres de Venezuela y otras naciones del mundo han expresado su repudio contra las acciones injerencistas de la Casa Blanca, que ha declarado a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, con el fin de justificar sanciones contra el Estado venezolano. Así que, bueno, ha sido contundente la expresión, la manifestación del pueblo venezolano apoyando la paz, apoyando la soberanía, apoyando la no injerencia en los asuntos de nuestro país. Otra información importante en el acto del día de ayer que el pueblo protagoniza la nueva economía del país. Establecer una nueva cultura del trabajo como prioridad de la construcción de la revolución económica del socialismo del siglo XXI es el llamado que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro durante el acto de entrega de financiamientos para proyectos socioproductivos del Poder Popular. Desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas, indicó que la nueva cultura es una expresión de compromiso con la patria, la cual debe construirse con base en la productividad, la eficiencia, la planificación, el sacrificio y la disciplina laboral establecidos en el plan de la patria. Expresó el presidente Maduro que el pueblo es el protagonista de la nueva historia económica de Venezuela. En esta actividad, el presidente entregó financiamientos para diferentes proyectos socioproductivos por un monto de 2.091 millones de bolívares, distribuidos en 473 millones de bolívares para consolidar 230 proyectos comunales, así como el impulso de 29 financiamientos al Plan de Siembra Nacional para cubrir 26.753 hectáreas. El presidente estuvo acompañado por la primera combatiente, Siria Flores, el ministro para las comunas y movimientos sociales, Elías Agua, y otros integrantes del tren ministerial. Maduro hizo la entrega simbólica a 5 comunas, una de ellas Juana Petronila de Barcelona, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, a la cual se le otorgó un total de 5.600.000 bolívares destinados a la dotación e insumos de manufactura y construcción de baldosas y mosaicos artísticos. Otra de las comunas beneficiadas fue para Pana Socialista, la cual se encuentra en Ciudad Bolívar y recibió un aporte de 14.584.236 bolívares para la construcción y puesta en marcha de una empresa de alimentos balanceados para animales. Vaya que hace falta, ¿no? Igualmente entregó 30 millones de bolívares para consolidar una empresa de bloques y herrería a la comuna Achaguas por Amor a Venezuela, situada en el sector El Sombrero del estado Guárico. La comuna Nuevo Renacer de Hugo Chávez de Puerto Cabello, estado Carabobo, recibió 35 millones de bolívares para la construcción de un mercado comunal. En fin, el gobierno nacional le anda dando recursos a las comunas para que vayan desarrollando estos proyectos socioproductivos, que a diferencia de lo que es la línea neoliberal, que se le dan todas las facilidades a la banca y a las transnacionales, y eso hace que las pequeñas y medianas empresas quiebren, pues aquí se le está dando la oportunidad a las comunidades para que se incorporen al sistema productivo del país con empresas en manos de estas comunidades, que favorecen el desarrollo de la patria y también nuestra independencia económica. Recordemos que debemos superar el modelo rentista petrolero, es decir, ah, bueno, nosotros exportamos petróleo y con la plata que nos entra importamos todo. No, tenemos que empezar a producir para realmente cumplir este sueño del comandante Chávez, que fue refrendado por los venezolanos y las venezolanas en las últimas elecciones en las que se postuló el comandante, de construir, de hacer de Venezuela un país potencia. Y para ser un país potencia debemos tener una industria desarrollada, una manufactura desarrollada, debemos depender lo menos posible de lo que son las importaciones, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la actividad del día de ayer en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. No podemos dejar de comentar la rueda de prensa que dio la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, donde develó todo este plan macabro de rumores de supuestos secuestros de niños, ¿no? Señaló muy categórica la fiscal Luisa Ortega Díaz que a la fiscalía no le ha llegado ni una sola denuncia seria sobre secuestros o sobre raptos de niños. Que el día de ayer les llegó una llamada del preescolar Lía Inver de Coronil diciendo que una señora se había comunicado con el preescolar muy alterada y había dicho que le habían arrebatado a su niño de 4 años. Él se moviliza, el fiscal superior, hasta el lugar, conversan con la señora, se movilizan otros fiscales, mandan un grupo de la fiscalía, que eso es dinero, señores, ahí se van nuestros impuestos, mandan un grupo de la fiscalía a la sede del preescolar para tomar testimonios, para buscar pruebas para la investigación posterior. Y resulta que, bueno, la fiscal, y de verdad que se notaba indignada, yo también estaría indignada, porque la mujer efectivamente se veía alterada y gritaba y lloraba, y entonces, bueno, había una presunción de que eran ciertas las denuncias de la señora, ¿no? Que dijo, no, que vinieron una gente en una camioneta Blazer y entonces me agarraron con un punzón y me lo pusieron en la espalda y me arrebataron el muchacho, que no sé qué. Contactan, querían contactar al padre del niño y la señora empezó, no, que es que no tiene batería, que debe estar viniendo para acá, para allá, nada. Contactan al padre del niño y un señor bastante consciente, ella debe estar furiosa con él, pero un señor bastante consciente agarró y dijo, mire, señores, nosotros llevamos a nuestros hijos tempranito a su guardería que queda en Antímano. Y los niños están en perfectas condiciones, de hecho los niños fueron trasladados al Ministerio Público. Y entonces, ¿qué salió de todo esto? La señora al verse descubierta. Debe ser que ella había iniciado el guiso a escondidas del marido, definitivamente. O el marido se asustó y dijo, no, yo no me voy a meter en este rollo, ese es asunto de ella. No sabemos, la cuestión está que la señora confesó que sí le habían pagado para organizar todo un escándalo mediático. Seguramente le activaron la llamada el día de ayer, porque como lo de los motorizados fracasó, o fracasó entre comillas, y ya vamos a decir por qué, ¿verdad? Pero como los motorizados y toda esta conmoción fracasó, pues bueno, la activaron, ella armó todo este escándalo en el preescolar, dejando muy afectados a los maestros, a las madres, a los padres, a los niños de ese preescolar, porque queda esa situación de pánico ahí en suspenso. Y resulta que, bueno, a la señora le habían dado un adelanto de 17,000 bolívares, y le habían ofrecido 1,000,000 de bolívares por esto. Estamos hablando de 1,000,000 de los viejos. Es decir, que esta gente maneja real. Maneja mucho dinero. Y esta señora no es un caso aislado. Ya habrán contactado a otras personas más para que hicieran acciones similares en otras ciudades del país, ¿no? Entonces nos encontramos que, bueno, esta señora está detenida y está cantando como un pajarito, y próximamente sabremos quiénes, o tendremos la confirmación, porque la sospecha la tenemos, tendremos la confirmación de quiénes están detrás de esta campaña de rumores. Ahora, ¿por qué digo que lo de los motorizados tuvo resultados a medias? Lograron trancar una calle y lograron extender el rumor generando zozobra en diferentes partes de la ciudad. Porque vamos a estar claros, si agarran y empiezan, se están llevando a los niños, les están sacando los ojos, están haciendo esto para acá, para allá. No solamente los padres se ponen paranoicos, los vecinos se ponen paranoicos. Vamos a meternos en una barriada, en una urbanización donde haya gente armada. Puede pasar cualquier motorizado, puede pasar cualquier persona que no sea muy conocida en la zona y alguien agarra y grita, ¡secuestrador! Y hay un linchamiento. Puede haber una situación de conmoción social de pueblo contra pueblo por el temor de que te arrebaten a los niños. De hecho, en la cota 905 por el barrio Las Brisas pasó algo parecido, que es donde vive la señora que trabaja en mi casa. El ataque de pánico por el secuestro de niños fue tal que hasta hubo tiros en lo que veían gente medio extraña. Entonces, para que vean ustedes la perversidad. Mira, estos rumores son actos de terrorismo. Y se los estuvimos diciendo, ¿no? De que, porque no son de este fin de semana. Y yo pienso que el Estado Cepeda, hay toda una campaña preparatoria para esto. Muy acertados los comentarios del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que señala cómo María Corina Machado iba ya preparando, iba metiendo en el inconsciente de los venezolanos una matriz de opinión de una mujer bella y preciosa que se preocupa por los niños, ¿no? Foto, en cuanta foto hay, menos el video donde sale hablando desde el closet, pero estamos hablando de fotos, en cuanto a acto público, esta señora está con un niño en brazos, con un niño pequeño. Lanza la semana pasada una foto de una mujer con problemas de adicción a las drogas, tirada en el piso con un bebé acostado en el brazo, que es una foto que fue tomada en Brasil, apareció en la prensa de Brasil, como una situación ahí en Sao Paulo, y ella lo tuiteó como si fuera aquí en Venezuela, es más, creo que lo achacó al Estado Lara, ¿no? Entonces te mete la imagen de, ay, María Corina, cómo cuida a los niños y el gobierno nacional cómo permite que el AMPA y los colectivos violentos estén secuestrando niños, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ya había una preparación, ¿no? De la psiquis de los venezolanos. Por otro lado, me comentaba una amiga, ¿no? Porque a nosotros nos llegaron ya tweets preguntando sobre si era cierto de los robos de lo de los secuestros de niños la semana pasada. Pero me comentaba una amiga que ella desde finales de febrero habían empezado a circular la especie, sobre todo en el interior del país, que los pranes iban a dejar de manejar el robo de carros porque por los carros no les daban dinero y que desde las cárceles los pranes iban a manejar raptos de niños, que había sido una amenaza que habían lanzado los pranes. Y entonces empezaron pues a preparar a la opinión pública para esta campaña de rumores. ¿Qué ocurre? Porque es de principios de marzo el decreto de Obama, que lo que hizo fue, a mi juicio, acelerar este plan. Pero este plan viene de más allá, porque ellos quieren generar matrices de opinión negativas para tener una mayoría en la Asamblea Nacional y poder promover un golpe de Estado como el que le dieron a Fernando Lugo en Paraguay. Anoche decía el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que eso es imposible porque no está en la Constitución ningún recurso que pudiera dar un golpe parlamentario. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero eso es lo que están buscando estas personas. Y de hecho está más que clarito, ¿verdad? Lo dice, ¿no? Y lo puso con videos en Diosdado Cabello, cómo María Corina Machado y Freddy Guevara quieren ser diputados para dar un golpe de Estado. Entonces te colocaba pues los dos videos, ¿no? Por un lado, María Corina Machado pues está impulsando una campaña nacional e internacional para hacer creer a la población que desde el Parlamento se podría dar la salida al presidente Nicolás Maduro de manera constitucional. Entonces agarra y dice, sí, porque apóyennos, hermanos latinoamericanos, hermanos del mundo, apóyennos para una transición pacífica para salir de este régimen. Lo dice abiertamente. Y Freddy Guevara también, pero lo dice todavía más descarado que María Corina, porque lo de María Corina, ella te deja abierta la posibilidad de la salida violenta en su video. Pero Freddy Guevara dice, no, tenemos que llegar a la Asamblea Nacional porque teniendo la mayoría, entonces a través de una constituyente, es decir, que a través que el Congreso, la Asamblea Nacional, convoque una constituyente, pues se sale de Nicolás Maduro. Porque habría que convocar a nuevas elecciones en teoría, ¿no? Entonces vemos cómo estos dos personajes, que en realidad hay que agradecerles su honestidad, porque te lo dicen abiertamente, queremos ser diputados para dar un golpe de Estado, queremos ser diputados para que Nicolás Maduro se vaya ya. Lo que no se les agradece es la vía violenta a lo María Corina, o el terrorismo psicológico, como lo que han venido haciendo con los rumores de los secuestros de los niños, o lo que es el terrorismo psicológico que supone el estar haciendo una cola para comprar unos pañales o para comprar unas toallas sanitarias. Eso es terrorismo también, ¿no? Pero se les agradece que por lo menos no están con la actitud hipócrita del resto de la mesa de la Unidad Democrática de no, nosotros no somos democráticos, no, nosotros no queremos golpe. Ay, no, ay, Obama, nosotros no somos una amenaza, pero no firmamos la carta porque no. Sean claros, los dirigentes de la oposición, los partidos políticos de la oposición tienen un solo objetivo, llegar al poder, y cuanto antes mejor. Y si la vía violenta es la que les permite acceder a la presidencia de manera más expedita, lo hacen. Quizás unos están detrás de la barrera, pero esos se van a querer subir en ese portaaviones. Dice nada, que la loca de María Corina, Freddy Guevara y Leopoldo se lancen, que se quemen, que cualquier cosa, si los meten presos, que los metan presos. Pero si triunfan, yo me monto en ese portaaviones. Esa es la actitud. Esa es la actitud lamentable de los partidos agrupados en la mesa de la Unidad Democrática, y ahí no nos caigamos a coba. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con rock nacional y este tremendo tema bien acorde con lo que estamos viviendo. Petra de Pangea, cuarta generación.

27 y 28 de marzo, únete a la construcción de la bandera de Venezuela más grande jamás vista. Una bandera hecha con la participación de todos los estados del país, de 1.200 metros de largo por 10 metros de ancho. Trae tu retazo de tela amarilla, azul o roja de 50 por 50 centímetros a la Plaza Bolívar de la capital de tu estado y sé parte de esta campaña de amor y respeto por nuestros símbolos patrios. Una bandera, un solo corazón. Hecha con retazos del pueblo. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de marzo de 1812, en Caracas y otras ciudades de Venezuela, son sacudidas por un terremoto de singular violencia. Las consecuencias del sismo, de por sí terribles, se hicieron más trágicas aún por darse la circunstancia de que aquel día era Jueves Santo y los templos se hallaban atestados de fieles que no tuvieron escapatoria. Solamente en las iglesias de Caracas, La Pastora, San Mauricio, Altagracia, La Merced, Santo Domingo, La Trinidad, perecieron más de 4.000 personas y 10.000 en toda la ciudad. Además de Caracas, quedaron destruidas las ciudades de San Felipe, Barquisimeto, El Tocuyo y Mérida, en tanto que Maracay, La Victoria y Valencia apenas sufrieron daños menores y en Coro ni siquiera se sintió el sacudón. El terremoto de 1812 fue indudablemente una de las causas determinantes de la pérdida de la Primera República, no solo porque en el campo patriota perecieron guarniciones enteras, sino por el desconcierto que el fenómeno causó en la población, bien aprovechado por las autoridades españolas que a través de los clérigos sostuvieron que se trataba de un castigo divino a los venezolanos por haber desafiado la autoridad de Fernando VII, el más virtuoso de los monarcas y el ungido del Señor. El griterío clerical era encabezado por el arzobispo de Caracas, don Narciso Coll y Prat, cuya expulsión fue decretada por el gobierno republicano, aunque la orden no se cumplió. En medio de la tragedia, el futuro libertador Simón Bolívar, previendo el desastre que se avecinaba para la República, desenvainó su espada y, trepando sobre las ruinas, pronunció su célebre frase: «Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». Estas palabras, calificadas por su destinatario de impías y extravagantes, las dirigió Bolívar al intelectual realista José Domingo Díaz, quien se había unido al coro de lamentaciones y amenazas de los frailes en defensa del poder español. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Esa lengua que tú tienes, esa lengua que tú tienes, esa lengua que tú tienes. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Tanta falsedad que de mí tú has hablado sin darte ni siquiera una razón. En el callejón sin salir te hallarás porque tienes una lengua que será tu perdición. Ya la sombra de tu conciencia te tortura, que contigo será muy dura y no tendrá compasión. Aparta la venda de tus ojos, y olvidando tus antojos, y verás la realidad, y verás la realidad, y verás la realidad, porque la lengua que tú tienes te perderá. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Caco y su combo y el tema La Lengua. Esa lengua que tú tienes será tu perdición, tema pues que le dedicamos al expresidente del gobierno español, Felipe González, que también forma parte de este combo de guerra psicológica, ¿no? Un señor creador de un cuerpo paramilitar conocido como los GAL, el grupo de acción no sé qué cosa, que eso le costó la presidencia de la República por la cantidad de asesinatos que como que cometió este grupo. Era una especie de en realidad eran policías, pero actuaban de manera encubierta y realizaban asesinatos selectivos de quienes ellos pensaban que estaban vinculados con la organización ETA. Pero entonces, ¿qué ocurre? Independientemente de lo que sea la ETA o no, yo la considero una organización terrorista y no comulgo con el terrorismo. Sí puedo apoyar a los grupos independentistas vascos, pero la ETA no. Yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. Quienes colocan bombas en supermercados no pueden ser llamados revolucionarios. Así sea por una causa justa. El matar gente inocente en supermercados, el colocar carros bomba en la puerta de un colegio, cosas que ha hecho la ETA, eso no se puede llamar lucha revolucionaria. Así lo pienso yo. Pero bueno, independientemente de que si estas personas eran de la ETA o no eran de la ETA, se les violó su debido proceso. No había cómo demostrarlo. O sea, grupos parapoliciales, además de los escándalos de corrupción. Yo me acuerdo, Juan Guerra, que era el ministro de Economía de Felipe González, que una de las cosas que se destapó era la mansión que se había construido, que tenía neveras especiales para conservar los abrigos de pieles de la mujer y las casetas en el jardín. La casa del perrito, la caseta del perrito, tenía calefacción. Son unas cosas espantosas. Bueno, aquí pues le dedicamos ese tema a Felipe González y a lo que es la prensa española y al gobierno español, que era este gobierno. Decía, el gobierno de Felipe González fue nefasto, el gobierno del PP es mucho peor. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que en España no tienen moral para hablar de Venezuela y rechazó las recientes declaraciones del expresidente del gobierno español, Felipe González, quien se sumó a la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma. El presidente Maduro aseguró este miércoles que en España no tienen moral para hablar de Venezuela y calificó como inmoral la decisión del expresidente del gobierno de ese país, Felipe González, quien se sumó a la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos detenidos por planificar actos desestabilizadores y terroristas en el país. Bastante daño que le hizo a Venezuela cuando fue socio de Carlos Andrés Pérez y le regalaron la línea aérea Viasa, dijo Maduro durante la entrega de financiamientos para 260 proyectos productivos, acto realizado en el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Es más, ¿ustedes saben dónde veraneaba Felipe González con sus niños y su familia? Cuando Carlos Andrés Pérez era presidente. Porque Carlos Andrés Pérez y Felipe González son compadres. Yo me acuerdo de ver en la revista Hola, presidente Felipe González está veraneando con su familia en la isla de la Orchila. Se venía a la Orchila a pasar el veraneo con su familia, ¿no? Bueno, el presidente Maduro recordó que la línea aérea bandera de Venezuela y una de las más importantes era ejemplo del mundo hasta que cayó en manos de Felipe González, el cual la llevó a la bancarrota. Nunca le pagaron a los pilotos, a Aeromosas, a los técnicos, a los trabajadores sus prestaciones sociales, sentenció. Luis, ¿puedes bajar la cortina, por favor? Gracias. Asimismo, señaló que la oligarquía que domina España le tiene temor a la idea de una democracia bolivariana, una democracia popular, que por cierto, de verdad, qué bueno lo de Tsipras en Grecia. Acaban de firmar, prohibieron los desahucios de la vivienda principal. Es decir, que si tú la única casita que tienes es tu única casa, así no tengas cómo pagar la hipoteca, no te pueden desahuciar. A eso es a lo que le tiene miedo España. A eso es a lo que le tiene miedo España. Un país de banqueros corruptos, lamentablemente pobrecito el pueblo español, ¿no? Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy bien, Alvarina. ¿Qué más? Bueno, mira, el comentario que hace de Felipe y ese señor que casi lo, que lástima que no lo lincharon. Que Dios me perdone. Ay, no, Alvarina. Esas cosas no se pueden decir por radio tampoco. Eso es propaganda de guerra. Dime. Pero es tan bravo que salió corriendo. Felipe González es de lo último, es un ladrón de marca mayor. Traicionó al Partido Socialista Español, traicionó al pueblo español y de paso eso es un paraco igualito que Uribe. Uribe Bala. Uribe Bala, toda la tierra que era en Córdoba, en Tierra Alta, por Montería, todo eso se la quitan los campesinos, yo te lo digo con pelo y señales. Mira, no, que te acuerdas de una película que yo traje que se llama Viva Colombia, esa película la recogieron. Sería bueno, la profesora que lo tiene, que se lo mandara al Canal 8 para que la pasaran, para que vean cómo son las cárceles allá en Colombia. Sí, uh-huh. Sí, para que ese Pastrana y Uribe Vara te deje estar hablando pistola de Venezuela. Que agarre el ejemplo de allá, que lo ponga, manden para acá para que uno vea. La gente de aquí, para que no estén engañados, porque allá lo tienen como el príncipe. Uh-huh. Bueno, ya era todo y buenos días, pues. Bueno, un abrazo grande, Alvarina, un abrazote. ¿Tenemos otra llamada, no? Okay, bueno, seguimos revisando informaciones. Tenemos aquí varias intervenciones, ¿no? Nos escribe Juan Guirola desde temprano y una de las cosas que dice Juan es que se necesita patriotismo, preferiblemente en supositorio. 10 millones de firmas para la MUD enviar a algunos opositores enfermos, dice también, y ahí eso lo escribió ayer también Juan Guirola, que en un documental de BTV dibujan el mapa de Venezuela sin el Esequibo, y entonces ya lo cedimos, cuidado con esos productores, dice Juan, el pueblo desea acciones contundentes contra los hambreadores y se une a la lucha Baruta, ejemplo de carestía, hay denuncias. También dice Juan, faltan más detenciones, el pueblo se los exige a las autoridades, aumentan las denuncias contra especuladores en Baruta. Las VC Baruta necesitan mayor formación ideológica socialista, no transmiten las informaciones de lucha por la revolución. Y también dice Juan, ojo, las falacias repetidas muchas veces tienden a verse como verdad y la MUD intenta crear su falsa realidad capitalista. Soraya nos cuelga una foto de un paquete de arvejas. Dice, esta arveja vence en diciembre de 2016 y a esta fecha ya está full de gorgojos. Guacala. Dice Contraloría Popular, buenos días, me pregunto, ¿puede María Violenta con ese currículum optar para diputación, quien inhabilita políticamente a estos terroristas? Pero en el caso de María Corina Machado, hay que tener mucho cuidado. A esta señora hay que abrirle un proceso, hay que revisar las leyes. O sea, no puede ser que esta señora, después de encabezar dos intentonas de golpe de Estado, de estar detrás de planes de magnicidio, de estar aparentemente incursa, tenemos que ver si ella realmente está detrás de hasta esta guerra sucia de los secuestros de los niños. No puede ser que esta señora se lance a diputada para volver a gozar de inmunidad parlamentaria. Porque hay que decirlo, señores. Hay un sector de la oposición que es minoritario, pero lamentablemente está todo concentradito en el estado Miranda. Municipio Sucre, Chacao o Baruta. La mandan por cualquiera de esos circuitos y queda como diputada. Vamos a estar claros. A María Corina la lanzan y queda. Entonces, ¿cómo es posible que una persona con este prontuario pueda lanzarse como candidata? Hay que revisar, señores, revisemos esas leyes al derecho y al revés. No soy abogada, pero alguna ley debe haber que impida. Y cuando hablamos, no que impida, porque bueno, ella no ha sido juzgada. Pero oye, mira, no sé, que si de repente tiene un proceso abierto ante un tribunal, lo que sea, no se puede lanzar. Hay que ver eso, hay que abrirle sus respectivos procesos, hay que hacer justicia, señores, ya. Esta señora no puede, es que ya lo veo todo, ya lo vi todo. La van a lanzar, va a quedar como diputada, si no me cambio el nombre a Nepomucena. Si lanzan a María Corina Machado, queda como diputada. Pues seguro que la lanzan por Chacao, por Baruta, por Sucre, o por qué sé yo, por los municipios más fascistas del interior. Nagua, qué sé yo, por una de esas cosas. Y queda. Y entonces vamos a tener que esperar a que vuelva a meter la pata para que salga de la Asamblea Nacional. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo, usuario, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Atrillo. Vamos a empezar con la efeméride. Tal día como hoy se funda un pueblo llamado Pedro González o La Asunción, Margarita, 1562. Tal día como hoy también muere Beethoven. Tal día como hoy también es el gran terremoto, ustedes lo acaban de poner en un micro de Caracas, que fue un Jueves Santo, y donde el clero quiso hacer de la población un aliado con ellos, haciéndole creer a la población que eso era un castigo de Dios por estar en contra de la corona. Y hubo allí un señor que se llamaba Simón Antonio Bolívar de la Trinidad y todo lo que se le pueda decir, que se montó en algunos escombros, y ahí está, en la esquina de San Jacinto, unas letras en un edificio que fue el antiguo Banco de Comercio, dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Quiero hacer también un comentario sobre lo que repartió el presidente de la República ayer a unos, digamos, productores populares, pero quiero decirlo de esta manera. El año que va en curso lo tomamos en enero 12 días de asueto. En el mes de febrero hubieron 6 días de asueto en el carnaval, y ahora en el mes de marzo empieza la Semana Santa con 11 días más de asueto. No vengan a decir la gente que el que se va en Semana Santa regresa el domingo de resurrección, siempre regresa en el lunes. Y el que se va en el carnaval nunca regresa para el martes de carnaval, sino regresa el miércoles. Si eso lo sumamos a los días sábados y los domingos, tenemos aproximadamente 47 días de asueto hasta el próximo domingo 5 de abril, que es después de Semana Santa, que es cuando es el domingo de resurrección. de los 95 días vividos, tenemos 47 días sin hacer nada. El presidente habló de producir. Yo quiero hacer este tipo de comentario, porque si vivimos 47 días sin hacer nada, simplemente tratando de vivir mejor la vida en otro sentido y no producir, lo que se acaba de dar no es que se vaya a perder, pero sí se va a producir mucho menos de lo que se está creyendo. En esta semana, la ministra de Comercio está haciendo una plataforma o un contrato para que en los próximos dos años podamos exportar camarones por un valor de 10 mil millones de dólares, o sea, unos 400 millones por semana. Si lo tomamos de esa manera, amigos, por favor, vamos a tomar en cuenta de que el país necesita más comida, más producción, porque si no, nunca van a bajar lo que nosotros nos comemos. No va a bajar nunca. Bajará si producimos más. Tiene que haber más oferta que demanda. Eso presionará el precio hacia la baja. Si no, no habrá nunca una rebaja. Gracias, mi reina. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grandote. Bueno, muy buena reflexión la de Fernando Lapresta. Tenemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y Davis nos dice, ¿no? Dice, necesitamos reforma migratoria urgente. Ya basta que, bueno, habla de colombiano o como cualquier persona, ¿no? Estén como perro por su casa sin documentación alguna. Vean en el caso de la ecuatoriana, ayer, hasta cuándo se da la bienvenida a la patria, vienen a sabotear, a recibir viviendas de educación y lo más cumbre, no tiene identificación alguna y venezolanos esperando apoyo. Ya basta. Y dice también que, bueno, que no le vengan con el cuento de la xenofobia, que es la realidad, que hace falta una reforma migratoria. Davis, mira, yo estoy de acuerdo contigo en algo, ¿no? Que hay, no hay controles migratorios. Yo no sé si hace falta una reforma. Yo creo que es que no se hacen cumplir las leyes. No, ni tan calvo ni con dos pelucas, pero cualquier sitio. En los países donde no se requiere visa, a veces no se requiere visa por si vas por dos meses, por tres meses, y tú agarras y vas. Pero cuando uno sale de Venezuela, uno va con su pasaporte y uno lo carga siempre en el bolso. Y si por casualidad te para algún policía o lo que sea y te revisa el pasaporte, ve la fecha de entrada. Entonces, si tú tienes libre acceso al país, o sea, si puedes entrar al país sin necesidad de visa y te puedes quedar tres meses, pasan esos tres meses, tú sigues aquí, lo que hacen en cualquier otro país es que te mandan, te regresan a tu país de origen. Si te vas a quedar por más tiempo, tienes que tramitar ante el consulado respectivo la visa. No, debe haber algún tipo de control. Pasamos de una situación que había en la Cuarta República, donde igualito venía ese montón de personas, o sea, porque vinieron muchas personas desde Colombia y estuvieron ilegales muchos años y tuvieron aquí hijos y tienen hasta nietos y estaban aquí indocumentados y de verdad. O sea, por una cuestión de derechos, o sea, ya gente que te tenía hijos y nietos venezolanos, 20 años aquí indocumentados, pues se les dio no solamente la residencia, sino la nacionalidad a quien lo solicitó. Pero ahora resulta que la nacionalidad venezolana le están vendiendo como si fueran barajitas. En ningún país del mundo se da la nacionalidad tan fácil. Hay que seguir una serie de requisitos, hay que seguir una serie de recaudos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Primero, que hay complicidad de los cuerpos de frontera, que dejan pasar gente. De hecho, hace poco desmantelaron, agarraron, metieron presos a uno por tráfico de personas aquí en la frontera. Por otro lado, dentro del mismo Saime, corruptos que te arreglan, les mojan la mano y te arreglan los papeles rapidito, ¿no? Entonces, sí deben de revisarse las leyes, reformarse lo que se debe reformar. Eso no quiere decir que vamos a cerrar fronteras, eso no quiere decir de que vamos a andar quebrantando acuerdos migratorios, pero en todos lados hay un cierto tipo de normativa y que se deben hacer cumplir. Usted viene que va acá para trabajar, sáquese su visa de trabajo. Ahora, estás hablando del caso de la ecuatoriana. Hay que dejar algo claro. Esta señora estaba aquí con visa de cédula de transeúnte. Esta señora delinquió aquí. Debe pagar su pena aquí. Y después, pero una de las acciones que se podrían tomar, está, una vez que cumpla su pena, deportarla. Deportarla a su país de origen. Ahora, habría que revisar también el caso particular. Por ejemplo, si su niño de 4 años, si los niños que dejó en la guardería en Antímano son niños venezolanos, no podemos separar a los niños de la madre, ni podemos expulsar a niños venezolanos de su propia patria, ¿no? Eso ya son cuestiones que habría que analizar. Y que bueno, sí, en este caso estamos hablando de una señora ecuatoriana, pero no olvidemos que detrás de esta campaña de rumores hay venezolanos que son igual de terroristas, porque está bueno, está se vendió. Pero estos son el cerebro de la operación. Y JJ Rendón nació en Caracas. O sea, bueno, sí nació en Caracas. Es venezolano, hijo de venezolano y nietos de venezolano. Señores, el terrorismo, la derecha, la maldad, la ambición, no tienen patria. 10:58 minutos, vamos a hacer una pausa con MiG-29 y un temita dedicado a los Estados Unidos, Madre Guerra. Ya venimos. Madre Guerra, tú que estás en esta tierra, haciendo que la vida sea toda una miseria. Tú que sabes de matar y de contaminar, permite que yo sea el mejor líder mundial. Deja que produzca toneladas de dinero, con la sangre de negros y latinos primero. La Ventana, atrévete a mirar más allá.

11:07 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchábamos a Eneas Perdomo y este corrido de los embustes. Bueno, a propósito de esta ola de embustes y de rumores que nos han estado atacando, ¿no?, en los últimos días, ¿no?, esto del robo de niños. Y de paso también queremos aprovechar para invitarlos a que vayan, a que aprovechen para ir al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde se está llevando la fiesta del joropo con conversatorios, con clases de baile. No se lo pierdan, de verdad que va a estar bien bueno este bonito evento para cerrar lo que fue el año del joropo. Y tenemos más cosas que comentarles que tienen que ver con la cultura. Y una de esas cosas es que es la fabricación de una gigantesca bandera de 1.200 metros. ¿Y para qué vamos a hacer esa bandera tan grande? Bueno, para eso nos lo va a contestar pues el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien también es un buen amigo de todos y todas. Bienvenido, Reinaldo, a la ventana. Hola, Elsa, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, vale, todo chévere. Qué bueno, qué bueno. Sí. Mira, Elsa, te escucho al mismo volumen que la música, entonces me cuesta un poquito entender. Sí, ok, baja un poquito la cortina, Luis, gracias. ¿Ahora? Oye, la disculpa que saboteé la música. No, vale, no te preocupes, es que no sé qué es lo que pasa, porque la cortina se sube mucho, cada rato hay que bajarla. Ajá. Bueno, mira, Reinaldo, háblanos, ¿no?, de esta bandera de 1.200 metros que se va a realizar. Sí, mira, esto es una actividad, bueno, primero lo que supone una empresa colectiva de tal magnitud, ¿no? Esta bandera, tenemos entendido nosotros que hicimos hasta una investigación y todo, hicimos el trabajo de indagar, ¿no? Y tenemos entendido que es la bandera más grande que se haya hecho en cualquier parte, ¿no? Uh-huh. Y creemos que, bueno, que el esfuerzo, que el respeto de nuestros símbolos patrios, pues perfectamente vale el esfuerzo, ¿no? Esto es una actividad que acompaña, es una actividad, porque la actividad central, sabemos cuál es, la actividad central que nos convoca estos días es la firma para exigir la derogación de la orden ejecutiva del gobierno estadounidense. Exacto. Contra Venezuela. Entonces, esta es una actividad que hemos concebido para, bueno, acompañar a esa, que es la central, y vamos a estar desplegados en todos los estados. Ya, de hecho, los equipos están bastante afinados, ya hemos venido haciendo una serie de reuniones preparatorias. Bueno, pero eso no importa tanto a los usuarios y usuarias, ¿no? Lo importante es que vamos a estar activándonos a partir de mañana. Hemos previsto tener una jornada, bueno, de todo el día, muy intensas, en principio mañana y el sábado. El sábado, bueno, haremos la respectiva evaluación que se hace en estos casos y estaremos informando cómo sigue la cosa, pero nosotros vamos a estar publicando. Ayer, cuando hicimos pública la actividad, dábamos algún detalle de los lugares donde se va a estar concentrando nuestro pueblo, donde pueden llevar sus retazos. Hay una serie de características, además de los... Exacto, ¿cómo es el proceso de la elaboración de esta bandera tan grande, ¿no? Y cómo podemos colaborar todos nosotros para poner un pedacito de nuestra alma en esa enorme bandera para mostrarle al mundo que Venezuela se respeta. Lo primero, que nosotros que no veamos esto como una actividad complementaria de la firma, por supuesto que sí, pero que no lo veamos como una tarea más, ¿no? Más bien, sentirnos, convocados por la patria, pues, ¿no? Uh-huh. En esta coyuntura, yo venía escuchándote ahorita cuando me venía para la oficina, venía escuchando el tema de los rumores. Mira, en este contexto de rumores que, obviamente, como siempre, buscan desviarnos a las cosas de lo central, ¿no? Y ahorita lo central, entre otras cosas, es, oye, que Venezuela es una democracia de alta intensidad, como diría un autor, que está siendo brutalmente agredida por una potencia imperial como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en medio de la incertidumbre y de la angustia y del malestar a la que apuntan los rumores, oye, respondamos con certezas, ¿no? Y qué más certeza que la patria, ¿no? La patria que el sentido común antichavista, sobre todo ese antichavismo tan, el que es más inculto políticamente, el más facho, digamos, ¿no? Sí. Tanto se burla de la patria, ¿no? Como si fuera una cosa de segundo orden. Sí, ¿no? Bueno, no hay papel toalé, pero tenemos patria, esa expresión tan grotesca, ¿no? Exacto. Y me refiero a esa parte del antichavismo, porque yo estoy completamente seguro, esto no es discurso, yo estoy seguro de que, o sea, tengo mucha evidencia de que hay mucha gente que no está de acuerdo por la razón que sea con este proceso, pero oye, de ahí a denostar de la patria hay un trecho muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, responder con certeza. ¿Y certeza qué es? Mira, vamos a darnos ese regalo de construir la bandera más grande que se haya construido en este mundo. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en unos puntos que de los que ya está circulando la información, por ejemplo, aquí en Caracas, entiendo que va a ser en Plaza Caracas, porque estaban tramitándose los permisos, ese tipo de cosas, ¿no? Y en general van a ser en las Plazas Caracas de las capitales, pero no en todas las ciudades, no en todas partes. Bueno, usted puede llevar un retazo, preferiblemente, por supuesto que vamos a ser flexibles con la cosa, pero preferiblemente de 50 centímetros por 50, para que no sea tan dificultoso el tema del armado, amarillo, azul y rojo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, estamos apostándole a que sean, a que haya muchos tonos de amarillo, a que haya muchos tonos de rojo, muchos tonos de azul, porque queremos, entre otras cosas, que nuestra bandera sea expresión de la diversidad de pensamientos del pueblo venezolano, pues, ¿no? Entonces, como te digo, mañana nosotros nos vamos a estar activando a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar hasta horas de la noche. Allí hay unos equipos que están dispuestos para eso, hay una gente que va a estar procediendo al acto puntual del cocido. Y la idea es que nosotros, en principio, tentativamente, si hay algún cambio por la razón que fuere, obviamente lo vamos a informar oportunamente. En principio el plan es juntar, bueno, las 24 partes, digamos, del tricolor, la que se va a armar en cada uno de los estados, y armarla aquí en la Avenida Bolívar el 12 de abril, el sábado 12 de abril. Perfecto. Por eso tiene 1200 metros, porque esa es la distancia que ocupa la Avenida Bolívar. Sería una bandera qué de barbaridad. 1200 metros por 10 metros de ancho. No, y desde el aire se va a ver espectacular. Sí, cómo no. De verdad que se va a ver espectacular. Es una iniciativa hermosísima. Entonces, los retazos se van a recolectar en las diferentes, dijiste, Plazas Caracas. ¿No será la Plaza Bolívar? Sí, en las diferentes plazas Bolívar de Venezuela, pero no en todas partes va a ser en la Plaza Bolívar. Okay. Yo no tengo la lista a la mano, más tarde se los mandamos a la radio para que ustedes nos ayuden a difundir la información, ¿no? Pero aquí en Caracas, lo más probable es que sea en la Plaza Caracas y no en la Bolívar, ¿no? Pero bueno, eso igual en el transcurso del día lo vamos a estar confirmando para que no haya equívocos, ¿no? De todas maneras, tenemos la fortuna de que la distancia entre una plaza y la otra no es muy grande tampoco. Exacto. Bueno, ya nos habías adelantado algo de que a los rumores hay que responderles con certezas, ¿no? Ahora, Reinaldo, como sociólogo, explícanos cuál es la importancia de los símbolos patrios para las sociedades, de resaltar los símbolos patrios. Sí, mira, los símbolos patrios tienen muchos usos, ¿no? Muchos usos, y la historia, oye, mira, ahí sobre esto podríamos hablar mucho, ¿no? De hecho, desde las posturas más revolucionarias, más populares y revolucionarias y democráticas, siempre ha habido una cierta sospecha con la manera como las oligarquías, la burguesía en los países europeos, siglo XVIII y XIX, sobre la manera como ha sido manipulado el tema de los símbolos para movilizar a los pueblos, ¿no? De hecho, hay que recordar que hay una larga tradición en la izquierda históricamente que promueve la idea fuerza tan poderosa y tan necesaria y tan vigente al internacionalismo, ¿no? Un poco por aquello de que el capital tampoco tiene patria, etcétera, ¿no? Pero mira, sobre eso también se ha escrito mucho. Los autores más lúcidos de nuestra América han escrito también bastante sobre esto, mucho sobre en el siglo XX. Y una cosa es la manera como se manipula, se utilizan los símbolos en los países industrializados, en los países potencia, en los países que colonizan otros otros países, y otra cosa es lo que significa la patria para quienes hemos sido colonizados. No es lo mismo en absoluto. Hay una distancia, bueno, de hecho es absolutamente lo contrario. Es una idea de patria, es decir, nosotros para poder pensar en revolución, en un proceso revolucionario, eso pasa por la liberación nacional, que es un poco lo que nosotros, que es un poco, dice uno, visto como uno utiliza eso, esa muletilla, un poco no, que de eso se trata todo lo que nosotros hemos venido haciendo desde que triunfamos en 1998 hasta ahora, es rescatar, pero no solamente espiritualmente, sino rescatar materialmente la patria, rescatar la soberanía en el manejo de nuestros recursos, no solamente el petróleo, que es lo que hemos hecho, bueno, sucesivamente en varios episodios muy puntuales, muy importantes, 2001 con la militante, 2002 con PDVSA, 2006 con las leyes de 2006, sino, mira, el control sobre el Banco Central de Venezuela. Es decir, hay muchos episodios puntuales que si uno los ve así, como episodios, uno como que no entiende, pero cuando tú construyes la trayectoria de todas las medidas que tomó el comandante Chávez durante todo este tiempo, te das cuenta de que aquí lo que ha habido es una política sistemática de recuperación de nuestra soberanía, en unas condiciones históricas dadas, pues, en unas coordenadas de espacio-tiempo. Hay que hacer concesiones, hay cosas que uno no puede, hay decisiones que no se pueden tomar todavía, hay que crearlas. La política revolucionaria consiste en crear las condiciones para que el cambio sea posible. Exacto. Porque las revoluciones no se hacen por decreto. Es decir, uno no decreta la independencia, uno la construye todos los días. Uno construye la soberanía todos los días, política, económica. El presidente cuando refunda la república, ¿no? A partir de la constituyente está haciendo un ejercicio de soberanía política. Es decir, cuando nuestros gobernantes, y lo digo en el mejor sentido, nuestros líderes, el presidente Nicolás Maduro, dicen, y en general nuestros líderes, los líderes revolucionarios dicen, aquí en Venezuela ya no gobierna un país extranjero, aquí las decisiones nuestras, buenas o malas, las decisiones las tomamos nosotros, teniendo como principal, como norte, los intereses del pueblo venezolano. Oye, bueno, eso no es retórica, nosotros es decir, todo lo que la revolución consiste justamente en eso, y bueno, eso por supuesto viene con una, mira, yo recuerdo que aquí antes de 1992, que bueno, que por supuesto recordaremos, ¿no? Bueno, por lo menos quienes vivimos esa época, recordaremos la manera como se la, ¿cómo, cuál es el término correcto? La manera que cómo revivió en general la simbología bolivariana, sí, y el tricolor, ¿no? Antes de eso, al pueblo venezolano en general le daba vergüenza usar la bandera. Eso es una cosa que no se cuenta. Pero, bueno, pero es entonces, que, ajá, Reinaldo, recordemos que una canción infantil en las escuelas era Amarillo, Azul y Rojo, la bandera de los piojos. Sí, exactamente, que era exactamente. Entonces, oye, porque justamente para ser un país colonizado, ¿no?, materialmente, oye, tú tienes que colonizarlo espiritualmente. Entonces, eso es lo que explica el discurso autodenigratorio. Es fundamental que nosotros no creamos nuestra propia fuerza. Y bueno, que nuestros símbolos, los símbolos más caros para una patria, bueno, no tengan ningún significado. No solamente no tengan ningún significado, sino que uno denoste esos símbolos, se burle de ellos y considere los símbolos de otro país, en este caso obviamente Estados Unidos, ¿no? Nosotros nos formamos, o me refiero a la televisión, en general a la industria cultural, nos formamos en la adoración de símbolos que no eran los nuestros en lo absoluto, ¿no? Entonces, mira, la campaña de rumores, todo ese malestar que suscita, o sea, todo apunta a, alguno lo escucha en las conversaciones de ascensor, o en ciertos círculos, ¿no? Hay microclimas muy fascistas, muy antipatria, ¿no? Sí. Todo ese sentido común de que yo me quiero ir del país, este país de mierda, discúlpame la expresión, sí, sí, ¿no? Pero lo que pasa es que esa frase, este país de mierda, es exactamente, es una vulgaridad obviamente, ¿no? Pero me refiero a que es una frase que históricamente ha estado en boga justamente de esa parte de la sociedad que compró, que se formó en el discurso autodenegratorio. Nosotros lo que hacemos es, hacer a un lado, valga la redundancia, todo el sentido común asociado a esa frase y comenzamos a llamar a nuestra patria, ¿no? Y con todos los problemas que tenga, los problemas los vamos a resolver nosotros, trabajando todos los días, esforzándonos todos los días. Y pero no trabajando todos los días en el futuro. No, bueno, esto es un país que, esto es una sociedad pujante, que ha conquistado derechos como nunca los conquistó en su historia. Este es un pueblo absolutamente, mira, muy trabajador, alegre, porque a veces el discurso de élite entonces viene, agarra, o sea, manipula toda la idea de alegría y lo convierte en una cosa mala, en una cosa a la que también hay que tener, hay que sentir vergüenza de ser alegre, ¿no? Entonces, no, es que el venezolano es bonchón, y es bonchón porque es flojo y prefiere la fiesta al trabajo. No, hombre, eso es absolutamente falso. O sea, no, eso es lo que te digo. Entonces, lo autodenigratorio es, oye, siéntete mal porque eres alegre. Siéntete mal porque... Entonces se va creando todo ese imaginario de pueblo flojo, de pueblo absolutamente caótico, desordenado, que aquí no hay reglas, que aquí no... Imagínate tú, y tenemos 16 años haciendo una revolución. Entonces, no hay que... es absolutamente, o mejor dicho, tiene toda relación cualquier campaña de rumores que apunte a la porque uno, nosotros a veces nos quedamos en nuestros análisis, o sea, que hablamos mucho de la desestabilización, la cosa, pero el efecto inmediato que produce es, por supuesto, malestar, ¿no? Es decir, que no te sientas bien donde estás, que no quieras estar aquí, porque este es un país, como ya lo decía. Entonces, bueno, en contrario, oye, nosotros, por eso te decía, en contrario, nosotros tenemos que responder con certeza, con lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hemos podido construir durante todos estos años. Y creo que este es el momento perfecto para rendirle homenaje a nuestra bandera, que es una manera de rendirnos homenaje a nosotros mismos. Claro que sí, excelente. Bueno, Reinaldo, también quería aprovechar para preguntarte sobre el foro permanente de pensamiento de acción que arranca el día de hoy, el de esta semana, en el cuartel de la montaña, y el tema a tratar es el de las revoluciones asediadas. ¿Nos puedes adelantar algo de las actividades que vamos a tener mañana y pasado? Exactamente, hoy y mañana. Ayúdenos, gracias por hacer la referencia. Uh-huh. Elsa. Tú sabes, ¿no? La idea, creo que se ha ido posicionando poco a poco, ¿no? El foro permanente es un espacio que el presidente nos pidió que nosotros creáramos. Estamos justamente trabajando para que sea de verdad permanente, para que se constituya una referencia, para hacerlo por lo menos una vez al mes. La primera vez en enero lo hicimos un par de veces, pero bueno, que por lo menos una vez al mes nosotros tengamos la oportunidad de discutir sobre los asuntos, sobre los problemas fundamentales de Venezuela, ¿no? Comenzamos con el tema de la guerra económica. Ahorita en febrero, trabajamos sobre el tema de la importancia de la organización y la movilización popular, haciendo un poco referencia tanto al 4 como al 27 de febrero. Y ahorita nos interesa la mirada en perspectiva de cómo otros procesos revolucionarios han sido en su momento asediados. Está en la naturaleza de los procesos revolucionarios ser asediados, como es el proceso venezolano. Nosotros nos quedó a inicios de la Revolución Bolivariana, en 2001, 2002, en 2002, 2003. Yo recuerdo que nosotros descubrimos, entre comillas, un documental de Patricio Guzmán que se llama La Batalla de Chile, que por supuesto es una joya del documentalismo. Algo realmente extraordinario, ¿no? La manera como se cuenta allí todo el proceso desde que Allende triunfa hasta que es derrocado. Y la similitud con Venezuela, 73, 83, ¿no? 30 años después, era una cosa verdaderamente pasmosa, ¿no? daba, mira, discúlpame la expresión, pero daba hasta miedito, sí, la cosa, sí, ¿no? Sí. Uno decía, ¿cómo se puede parecer tanto? Es impresionante cómo están utilizando el mismo guión, ¿no? Pero entonces aprendimos mucho el proceso chileno, el comandante Chávez, oye, tantas veces que reflexionó públicamente sobre el tema chileno, sí, señor. Y siempre agregaba al final o terminaba con la advertencia, el proceso venezolano es pacífico, pero a diferencia del chileno, está armado. Exactamente. ¿No? Bueno, pero así como nosotros aprendimos en su momento mucho del proceso chileno y las generaciones más jóvenes tienen que ver ese documental y tienen que seguir aprendiendo, tienen que formarse en el conocimiento de la historia. Mira, con Nicaragua también pasó algo similar. Uh-huh. En Nicaragua, por ejemplo, era absolutamente regular. Algo que, por cierto, tenemos, no lo voy a decir para no empavar la cosa, pero era absolutamente regular las fallas eléctricas. Era absolutamente regular el desabastecimiento inducido, ¿no? No, y otra cosa que era la guerra en Nicaragua, el financiar mercenarios que desestabilizaran. Aquí están metiendo paramilitares. Nicaragua, que es un pueblo, de Nicaragua se dice que ese es un pueblo, que el pueblo espiritualmente es un pueblo, el pueblo sandinista, uh-huh. Pero que cuando gana, en su momento gana Violeta Chamorro, la mayoría del pueblo estaba con la revolución sandinista, pero estaba absolutamente agotada, sí, de la guerra civil, ¿no? Ahí Estados Unidos sí logró, bueno, crear las condiciones para que se produjera una guerra, que es lo que están de manera sistemática han procurado hacer así aquí en Venezuela. Y el chavismo, ese chavismo que tanto se demoniza, que tanto se criminaliza, que tanto se caricaturiza, se deshumaniza, ese es el chavismo, que es una cosa horrenda, que hay lugares donde tú dices Chávez, chavismo, y es como si estuvieras invocando el demonio. Sí, no, los violentos. Como fuerza política, lo que ha hecho durante todos estos años es contener la violencia, uh-huh. Es contener, porque el chavismo como proyecto político, como corriente histórica, le apuesta siempre a la política, a dirimir el conflicto por la vía política. Por eso, en las zonas populares, el antichavismo coexiste sin ningún tipo de problema con el chavismo, donde el chavismo es mayoría. En cambio, donde el chavismo es minoría, el chavismo es prácticamente, bueno, uno tiene que vivir escondido, ¿no? A la gente le da miedo, sí. Bueno, salvo heroína como Caperucita, ¿no? Que es una verdadera heroína. A Caperucita uno la ve vestida de roja y parece como un personaje pintoresco. Caperucita es una heroína. Caperucita tiene una valentía que no tiene mucha gente en este país, porque hay que ver lo verdaderamente facha que es la gente, es decir, lo verdaderamente opresivo que puede ser vivir en un lugar donde la mayoría es antichavista. Entonces, es clara la diferencia entre una cultura política y la otra. Hay una que es absolutamente abierta, democrática, inclusiva, y hay otra que es absolutamente antidemocrática, ¿no? Entonces, bueno, pero me refería al tema de las revoluciones asediadas, ¿no? Como esas diferencias, el gobierno de los Estados Unidos las estimula, y en Nicaragua, bueno, lograron que hubiera, por supuesto, mira, yo no, eso no les resta mérito en absoluto a los nicaragüenses, a los sandinistas, porque las circunstancias de tiempo y espacio eran otras. Ahí se financió la guerra civil a través de la droga, el caso Irán Contra, es decir, fue verdaderamente atroz lo que se cometió con la revolución nicaragüense. Pero bueno, tenemos que aprender de la revolución nicaragüense, tenemos que aprender de lo que pasó en Argentina, aprender de lo que pasó en todos los países de América Latina. Ha habido procesos de corte progresista o revolucionario con su diferencia en Guatemala, en Perú, en Bolivia, bueno, Bolivia obviamente ahorita, ¿no? Pero antes también los hubo. ¿Y qué pasó con esos procesos? Es decir, porque luego hay toda una leyenda de que las revoluciones tienen un momento de esplendor y luego los hijos terminan, ¿cómo es? Los padres terminan devorados por los hijos. Toda esa idea de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. A partir de la cual la historiografía, la filosofía, la sociología, toda la leyenda que se construyó a partir del modelo que es la Revolución Francesa, ¿no? Tiene un momento de esplendor, tiene un momento luego de deriva revolucionaria, es decir, que de desenfreno revolucionario y la violencia revolucionaria en los excesos, y viene el termidor, ¿no? El termidor acontece cuando, bueno, las fuerzas más conservadoras dicen, aquí se acabó la revolución, ya. Entonces, como toda una idea, o sea, la historiografía construyó durante todos estos años una idea de que las revoluciones fracasan inevitablemente, ¿no? Tienen su momento de esplendor y después, bueno, la gente que se corrompe con el poder o la gente traiciona las revoluciones. Uh-huh. Siempre, qué casualidad, siempre hay alguien que traiciona, como si la cosa fuera tan sencilla, dependiera de personalidades, de individualidades, ¿no? Es una idea de historia que es absolutamente superficial, que es absolutamente funcional a las élites. Por eso hay que contar la historia de los pueblos. Y la historia de los pueblos es que en América Latina los pueblos le han apostado a la revolución de manera reiterada y sistemática, y una fuerza que es Estados Unidos y muchas veces en alianza con otras potencias han derrotado esa revolución, han hecho que fracasen, han invadido países, han tumbado gobiernos, han desestabilizado procesos democráticos. Esa es la historia de América Latina, y eso es lo que no pueden hacer aquí, y por eso entonces cometen la ridiculez delante de todo el mundo de decir que el proceso bolivariano es una amenaza para Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que es absolutamente lo contrario. Eso, bueno, la idea es hablar un poco de estas cosas, como te digo, construyendo esa mirada en perspectiva, teniendo qué está pasando ahorita en Argentina, o qué pasó cuando Perón, qué pasó cuando Goulart en Brasil. Es decir, pensarnos, vernos como parte de una, no solamente como un pedazo de, no solamente como nuestra América geográfica, sino también como nuestra América histórica, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea. Hoy a las 5 de la tarde va a ser, el foro va a ser en el cuartel San Carlos, y mañana a las 5 de la tarde va a ser en La Vega, en el campamento de pioneros Caiquechí, que es una gente que está... muy bien, extraordinariamente organizada. Yo los respeto muchísimo. Ellos nos pidieron en su momento que hiciéramos algún foro allí. Bueno, nos parece que es perfecto, o sea, que el tema se da muy bien, ¿no? Hoy va a estar un compañero de Chile, no doy más detalles para no quitarle más tiempo, pero hoy se va a hablar de Chile, Nicaragua, va a estar Sergio Rodríguez, camarada que estuvo en Nicaragua, por cierto, también, y Paul del Río, camarada ex guerrillero. Uh-huh. Y mañana va a estar un compañero, Alfredo Serrano, de España, va a estar una compañera de Haití, muy importante. En Haití se hizo la primera revolución de este continente. Va a estar Fernando Vicente Prieto, un extraordinario periodista argentino, y va a estar una compañera del cónsul de Palestina. Entonces, bueno, aprovecho pues para invitarlo hoy y mañana a las 5 de la tarde, hoy en el cuartel de San Carlos y mañana en el campamento de pioneros Caiquechí y La Vega. Bueno, Reinaldo Iturriza, ministro de la Cultura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana. Muchísimas gracias por este rato tan agradable que hemos conversado, y esperemos que esto, bueno, que se repita más a menudo, pues. Vale, un gusto. Yo también digo, pues ustedes no me invitan, no me llaman. Ah, no, bueno, te estaremos llamando entonces, Reinaldo. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, gente, un beso. Un beso. Bueno, son las 11:35 minutos. Vamos a ir a la pausa directo y ya volvemos con más de La Ventana. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Pueblo venezolano es el protagonista de la nueva historia económica del país. Mujer que denunció falso secuestro será presentada ante los tribunales. Contra el decreto Obama, jornada nacional para confeccionar la bandera más grande de Venezuela. Gran tuitazo mundial este jueves en rechazo al decreto imperial. Fue inaugurado núcleo musical Armando Reverón en Vargas. Red en Defensa de la Humanidad realiza conversatorio ante ofensiva imperialista. Expediente de los carnavales del Callao ya está en París para su evaluación en la UNESCO. Este jueves, en la ciudad capital, se estrena el documental musical Cuatro Cuerdas, Una Patria. Pintor Amílcar Alejo celebrará 35 años de carrera con exhibición en Museo Sacro. Película El Desector se apoderará de la gran pantalla. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdet Ramos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Este 27 y 28 de marzo, únete a la construcción de la bandera de Venezuela más grande jamás vista. Una bandera hecha con la participación de todos los estados del país, de 1.200 metros de largo por 10 metros de ancho. Trae tu retazo de tela amarilla, azul o roja de 50 por 50 centímetros a la Plaza Bolívar de la capital de tu estado y sé parte de esta campaña de amor y respeto por nuestros símbolos patrios. Una bandera, un solo corazón. Hecha con retazos del pueblo. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Aunque he procurado volver a sentir en colores, sin tiempo arrepentimientos, sobre mis cimientos te doy un manojo de soles. Casi que te doy mi vida, que te doy mis sueños, que te doy mis cinco sentidos. Quédate hasta donde puedas, pero hay que entenderme y quererme con hijo incluido. Prolongación de mi aire, de mi alma y mi carne, mi infancia regresa a su lado. Que no sé si el darles arme, atención y el tiempo que juro me hubieran gustado. Casi que te doy mis horas, que te doy mi espacio, que te doy mis cinco sentidos. Quédate hasta donde puedas, pero hay que entenderme y quererme con hijo incluido. Incluyeme también esos sutiles miedos de ser templo execrable, en donde más frunce el ceño y el amor entiende de puntos vulnerables, de sed, de confianza, esperanzas y alianzas y el hambre total y voraz de vivir, pero no caer, si caigo no sangrar, si sangro dar lección de cicatrizar, y el llanto que espere que la noche llegue, que soy la coraza y un ángel no pidió caer. Palabras con espinas que el amor traduce, dulce música por piel. No bajaré la cabeza, no tengo destreza en amar y tener ataduras. Todo lo que esté de frente recibe inclemente mi fuerte huracán de ternuras. Casi que te doy mis horas, que te doy mi espacio, que te doy mis cinco sentidos. Quédate hasta donde puedas, pero hay que entenderme y quererme con hijo incluido. Incluyeme también estos sutiles miedos de ser templo execrable, donde más cruza el ceño y el amor entiende puntos vulnerables, de sed, de confianza, esperanzas y alianzas y el hambre total y voraz de vivir, pero no caer, si caigo no sangrar, si sangro dar lesión de cicatrizar, y el llanto que espera 11 y 43 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos un hermoso tema de Buena Fe, se llama Con Hijo Incluido, que muestra pues ese amor tan grande que puede sentir un padre, con un padre por su hijo, ¿no? Y dice, bueno, o sea, te da a entender que es un padre que está divorciado, separado, y le dice a la nueva pareja, quédate hasta donde quieras, hasta donde puedas, pero hay que entender mi quererme con hijo incluido. Y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Importante para todo padre, para toda madre. Que lo acepten y lo quieran con ese hijo que forma parte de su vida y que es un ángel que no pidió caer y que es necesario. Es necesaria su presencia, es necesario su cariño y bueno, y en desagravio ese daño tan terrible que hicieron con esta ola de rumores terroristas, en desagravio a esos niños, en desagravio ese amor tan hermoso, ese amor paternal, maternal hacia los más pequeños, este tema, con hijo incluido. Y de verdad que es bien positivo y bien bonito cómo se ha ido construyendo, ya que estamos hablando de paternidad, una nueva masculinidad, una nueva paternidad. Los hombres tienen derecho a ser padres, porque ser padre no es nada más proveer. Ser padre es compartir tiempo de calidad con los hijos, sentarse a hacer la tarea con ellos, irlos a buscar a la escuela, jugar, llevarlos a un estadio, practicar deporte con ellos. Qué bonita, ¿no? Qué bonita. Es una relación estrecha padre-hijo, ¿no? La crianza de los hijos no es exclusiva de la madre. Quizá la sociedad machista patriarcal pues le ha hecho creer a la mujer que ella tiene el monopolio de lo que es la crianza de los hijos cuando la crianza es compartida. Y a todo niño le hace falta su papá y le hace falta su mamá y ambos cubren un rol fundamental en su desarrollo. Pero bueno, yendo hacia otro tema, pues los queremos reiterar la invitación para que participen en este foro permanente de pensamiento de acción que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya el ministro Reinaldo Iturriza nos habló al respecto el día de hoy. El de hoy va a ser en el cuartel San Carlos a las 5 de la tarde. El tema de estos dos días va a ser el de las revoluciones asediadas para que nunca más ocurran. El día de hoy se llama, el título es para que nunca más, prácticas de asedio a procesos revolucionarios, similitudes con el momento actual en Venezuela, lo que sigue en el guión, experiencias de persecución, tortura y muerte promovidas por Estados Unidos y perpetuadas por la derecha. Los invitados son Higidio Espergue de Chile, quien es director del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Villa Grimaldi era un centro de torturas en la dictadura de Pinochet, coordinador de la Asamblea Nacional 10 de diciembre por los Derechos Humanos, va a estar Jorge Canda de Nicaragua, quien es sociólogo, Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien es internacionalista, y Paul del Río, es guerrillero y presidente de la Fundación Capitán de Navío, Manuel Ponte Rodríguez. Mañana, este foro a las 5 de la tarde, va a ser el campamento de pioneros Caicachi y La Vega y se llama La Revolución Bolivariana, Sostén de la Esperanza, Internacionalización del Proyecto Bolivariano, similitud de las prácticas del asedio a otros procesos progresistas latinoamericanos, importancia simbólica y material de la Revolución Bolivariana en otras latitudes, y los invitados serán Alfredo Serrano de España, Estefanida Vilmar de Haití, estudiante haitiana de la ELAM, Fernando Vicente Prieto de Argentina, quien es vocero de Patria Grande, y el Aló Ninjin, cónsul de Palestina. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien. Qué bueno. Otra vez sobre la broma de los secuestros de los niños, de los rumores. Oye, yo creo que es hora de que todos los medios alternativos y del gobierno se activen a informar a las personas todos los días sin parar sobre todos los rumores que ha levantado la derecha y que ha sido mentira. Yo creo que de ahora en adelante, como no pudieron con todas estas guerras que no han hecho, yo creo que la psicológica es la más fuerte, porque esta es la que pone a la gente muy temerosa. No, hasta puede generar una conmoción social, una persona paranoica. Se le acerca a alguien y dice, este es un secuestrador, me va a quitar el muchacho, y si está armada le pega un tiro al otro. Exactamente, entonces la gente se va a volver con estas situaciones. Ya nos dimos cuenta que vinieron por la parte fuerte, y creo que todo el mundo se tiene que activar, TV, Vive, la Radio del Sur, todito, a empezar a mostrar todas las todos los rumores que se han formulado a nivel de los estos 16 años y que han sido pura mentira. Y a su vez mostrar esto y ver lo que se ha hecho, lo que ha hecho el gobierno. Es una forma, mira, que nos quieren quitar los hijos, bueno, vean todo lo que ha hecho el gobierno con los muchachos. Que nos quieren formular por la comida, Esto están los rumores que ellos montan, por supuesto. Esto es una idea que estoy teniendo ahorita. Montan todas las cosas que han dicho de la comida y enseguida muestran las partes buenas del gobierno que ha hecho, que se estaban acaparando los alimentos, pero el gobierno no está garantizando que ese acaparamiento, él lo está luchando con los empresarios para que no lo aumente, porque tenemos años en esto, no lo van a aumentar, Los televisores, la broma, tenemos desde hace un año y medio con esto, no lo van a aumentar, y esa es la parte que nos está defendiendo el gobierno a nosotros contra ellos. Entonces yo creo que esto se tiene que montar ahorita de todo, absolutamente todos esos rumores de 16 años haciendo constantemente todos los rumores que se han hecho y que no han procedido porque es pura mentira. Y que sean los rumores montados cuando ellos lo dicen, las noticias de ellos lo dicen con su voz propia, de que sean ellos y no sea la voz que uno anuncie, porque uno habla y ellos dicen que es mentira, pero cuando oyen a una María Corina Machado que está diciendo de sí posterior, lo reviente, porque ya no puede ser que unas personas, ahorita los venezolanos, todavía estemos creyendo en esos rumores. Tenemos una experiencia larga, estos han sido rumores y rumores, y que todavía un rumor como esto congestione y se paralice un país por un rumor. Esto me parece que falta, y no estoy diciendo de los medios, pero creo que falta de todos, por radio, por televisor, esto es lo que dicen, esto es lo que es, y no parar más. Esto no es una convocatoria para que lo hagan por un mes, 15 días, no. Siempre en el cine, en los teatros, en todo, montar algo antes que informe a la gente de los rumores, para que la gente empiece a buscar información en los entes que tienen que ver con esto. Y por supuesto, la gente tiene que estar al día. Sale un rumor enseguida, estamos verificando, señores, un tuit. Ayer no mandaron ni uno. Entonces, un tuit, estamos verificando esta información, tranquila la población, rapidito empezamos nosotros a mandar tuit, estamos verificando, mira, la verificación es incorrecta, listo, porque la gente empieza a buscar información y no hay nadie que nos responda. Bueno, ese es mi aporte. Bueno, muy bueno tu aporte, Soraya, totalmente de acuerdo contigo, estamos en una guerra de cuarta generación, hay que ir desmontándolo todo a tiempo, porque este rumor, o sea, lo que pasa es que llegó a su clímax esta semana. Pero el rumor del secuestro de los niños ya se venía trabajando en el interior sobre todo en el interior del país, desde hacía varias semanas. Y el rumor llegó aquí a Caracas ya la semana pasada, que nos llegaron tweets preguntando que había cierto de eso. Y uno, para no caer en rumores, lo primero que debe hacer es aplicar la lógica. Ajá, que están secuestrando niños. ¿Cómo es posible que un periódico tan amarillista como el propio no publique la foto de los muchachitos sin ojos? ¿O no lo publique? ¿Por qué no aparece en la prensa? Ajá, secuestran niños. ¿Dónde están los padres de esos niños? A unos rostros visibles. Y volvemos otra vez al lamentable, por el desenlace, el lamentable suceso de los hermanos Fadul. Los padres eran visibles, los padres, todo el mundo les veía la cara. Esos niños eran visibles, aparecían en la prensa, era un caso real, concreto. Ponerse los zapatos. Yo tengo un niño de 4 años y me lo arrebatan. Y yo es que agarro, no sé, lo primero que hago es ir a las autoridades y a convocar cuanto medio de comunicación haya. Y me pongo en mi rol de madre a exigir que me devuelvan a mis muchachos. ¿Dónde estaban los padres de esos supuestos niños robados y arrebatados? No, y sobre todo con la prensa tan amarillista. Televen estaría haciendo un loop con la madre a la que le quitaron sus muchachos. Te le ven con lo amarillista que es. Entonces, es aplicar un poquito de lógica. Pero, ¿qué ocurre? También es un tema muy sensible. O sea, son niños, son nuestros niños pequeños, son nuestros hijos. Entonces, y esta vez, de verdad, fueron tan perversos. Es que esta gente tiene que pagar cárcel, señores. Esta vez fueron tan perversos porque ya el rumor del robo de niños, eso lo han utilizado varias veces y lo utilizaron, insisto. Me acuerdo que La Ventana salía por Llevecae Mundial. Y lo aplicaron también, que estaban robando niños en la frontera. Y circulaba por los correos, las redes sociales. Pero de llegar a contratar gente para que arme escándalos en las escuelas a decir que les robaron a sus muchachos. Escándalos en la calle y en los medios, que les paguen. O sea, ya fueron demasiado lejos. ¿Cuál es el otro paso que les queda? Contratar paracos y mercenarios para que secuestren muchachos de verdad. Esperemos que eso no ocurra. No creo, porque ya se les vio el bojote, que hasta el mismo Luis Vicente León, que es su gurú, su consejero, al que nunca le hacen caso, porque es verdad, Luis Vicente León los aconseja y nunca le hacen caso. Pero bueno, ya se les destapó esto, ya la cosa baja y el Estado va a estar mosca. Y sí, debemos estar, los que trabajamos en medios de comunicación social, atentos para el desmontaje de cualquier rumor, cualquiera de estos misiles de lo que es la guerra psicológica. Son las 11:53 minutos, ya se nos fue rapidito el tiempo. Fue un placer compartir con todas y con todos. Y bueno, nos estaremos escuchando mañana. Luis Arroyo a los controles y esta servidora, con todo cariño, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con un temita fresquito, romántico, picarón y viejito también, de la mosca tsetse. Te quiero comer la boca. Chao. He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Te quiero comer la voz. No, no, no pretendas que controle mi pasión. Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Los besos más indecentes son los que te quiero dar. Y morirme si es que tu mano me toca. Si pudiera solamente imaginar que mis venas se convierten en un río. Quiero comerte la boca. Dejarte respirar. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.